Pedro Ledesma, representante de los trabajadores del volante. Pedro, antes que nada agradecerte como siempre la deferencia de charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Buen arranque de semana. Hola Bruno, buen día, ¿cómo andás? Buen día para vos, para la audiencia, el equipo. Sí, la verdad que hemos arrancado la semana entre comillas bastante tristes y golpeados, específicamente por el tema de que estamos por hablar ahora, ¿no? Inseguridad que lamentablemente la sufren a diario, están bastante expuestos, pero que se ha intensificado en las últimas semanas, Pedro. Sí, tal cual lo estás diciendo vos. De lo que va en curso del mes de noviembre, ya tenemos tres compañeros, colegas taxistas que han sido asaltados, tres personas grandes, mayores, y lamentablemente el peor ha sido en el día de ayer domingo, la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana, un compañero, una persona mayor, una persona de 70 y pico de años, fue tomado, quiso hacer servir el servicio de taxi, y el resultado final fue un asalto conjuntamente con una golpiza que recibió el compañero. Sí, que se ve en algunas de las imágenes, la verdad que triste, ¿no? De cómo lo han golpeado. ¿Han tenido, o sabemos que han tenido alguna especie de reunión con la gente de tránsito, con el ejecutivo? ¿Quién lo ha atendido, Pedro? Sí, tal cual, acabo de salir de una reunión con encargado de área de seguridad ciudadana, y el señor Luis Peralta y el señor Renato Panetta, que como siempre nos reciben con muy buena onda, están siempre predispuestos para escucharnos, pero también somos conscientes que lo que ellos dicen es cierto, la seguridad no pasa, y nosotros vemos eso, la seguridad no pasa por seguridad ciudadana o por la municipalidad, acá la seguridad la tiene que brindar la policía de la provincia, simplemente la municipalidad es un nexo. Uno generalmente por ahí quiere o reclama los móviles de seguridad ciudadana, pero la seguridad ciudadana evidentemente casualmente es para eso, para un control, para un orden y nada más. Acá la seguridad la tiene que brindar la policía, como te dije anteriormente, y que lamentablemente no existe. Villa Allende, a no ser días puntuales, fechas puntuales, situaciones puntuales, pero si no, ya a partir de las 21 horas no ves un móvil policial y más en las zonas rojas de la villa. Uh-huh. Pedro, ¿cómo se puede, desde la policía de Córdoba en este caso, tratar de brindar seguridad? Una vez, por ahí lo ves, es cierto, lo ves mucho en la capital cordobesa, no tanto acá en Villa Allende y en el corredor de Sierra Chicas, esa especie de controles que hay cuando van los taxis, te frenan, más o menos te controlan y demás, también al pasajero. ¿Es una forma esa? ¿Sería una alternativa de dar seguridad? Es una alternativa y es una muy buena alternativa, pero ¿cuál es el problema, Bruno? Que yo no sé, la verdad, por ahí uno dice, ¿quién es el que organiza estos operativos? Generalmente estos operativos los hacen en las avenidas principales, o sea, en el caso, supongamos, de Villa Allende, te hacen un control en la avenida Goicoechea, en la avenida Bodero, o en la avenida Goicoechea o el Pío González, el otro extremo. Pero las zonas rojas, que en este caso es donde somos nosotros, estamos expuestos, en los barrios peligrosos o zonas rojas, como te dije anteriormente, no ves nada. Entonces, ¿de qué te vale tener un control en la avenida Goicoechea haciendo que el caco o el maleante o como quieras decirle, sabe que están en la avenida Goicoechea y te hacen ir por el polideportivo y después te entran por aquel otro lado donde ellos quieran? Entonces yo creo que los operativos tienen que ser espontáneos, movibles, ¿me entendés? Para que sienta, y sobre todo en estos barrios, como te digo, estas zonas rojas, que sabemos puntualmente cuáles son, que sabemos cuáles son las esquinas, que la policía ponga una presión al malviviente, que el malviviente diga, che, mira, están pasando una vez por día, o una vez cada una hora, o a la noche están pasando permanentemente. Entonces, utilizar el sistema presión, ¿me entiendes? Presión. Pero si vos vas a poner una presión en una avenida principal, liberas todo el resto de la ciudad. Sí, tal cual. ¿Qué dicen los compañeros, las compañeras, Pedro? ¿Están tan preocupados, me imagino? Y estamos muy preocupados, muy molestos, muy dolidos, como te dije al comienzo, con esta situación. no dan ganas, o mejor dicho, da miedo salir a brindar el servicio a la noche. Por ahí muchas veces nosotros decimos salir a la noche, entre que la situación económica no da, el trabajo ha mermado muchísimo, y encima estar arriesgando, o sea, a que te pase algo como esto, la verdad no tenemos ganas de salir a trabajar, no queremos salir después y estar expuesto o salir con miedo a trabajar. Yo creo que lo peor que hay es salir a trabajar con miedo. Y bueno, lamentablemente ya supo pasar con el transporte urbano acá de Villa Allende, que casualmente por la inseguridad que tenían dejaron de circular. No queremos tener que hacer lo mismo nosotros, de decir que el taxi tenga que no circular hasta un determinado horario, porque no queremos llegar a eso. El usuario no se lo merece, pero la verdad estamos muy muy dolidos por esto. Totalmente inseguros, no queremos tener más reuniones y sentarnos con la plana mayor, el comisario, el jefe del distrito, el jefe de la caballería, el jefe de la motorizada, a una mesa redonda para estar contándole los galones que tiene en el pecho o las estrellas que tienen sobre los hombros. Y siempre terminamos con el mismo biribiri, que tenemos que denunciar, pero ¿y de qué te va la deuda si siguen los compañeros golpeados y asaltados? Pedro, ¿la mayoría de los hechos ocurren de noche? Generalmente sí. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, en la noche todos los gatos son pardos. Uno durante el día, bueno, ya sabe al lugar que ingresa, la zona que ingresa, ya uno conoce, lamentablemente ya conoce quiénes son los chicos malos de acá. Entonces ya cuando te suben, bueno, vos ya sabes que en qué puede terminar o qué desenlace puede tener. Pero también, en menos cantidad, pero también ocurre día. Pero el fuerte de la noche, y vuelvo a repetirte, en siempre son las mismas zonas. Estos tres asaltos que tenemos del mes de noviembre han sido en la misma zona, en un radio de 50 metros uno del otro. Pedro, bueno, ojalá que la policía de Córdoba y que la MUNI pueda gestionar también, que se le dé un poquito más de seguridad. El saludo grande para todos los trabajadores. Gracias, Pedro, como siempre. No, por favor, pero quiero recalcar también, dame un segundo, la buena predisposición, como te digo, acá del municipio, que ya están en campaña para hacer una reunión con las autoridades policiales. Depende de ellos ahora. Sabemos todos que las agendas siempre están a full, pero acá lamentablemente queremos sí o sí tener el comienzo de una solución, porque ahora fue una cara deformada de un compañero que podría haber terminado con un puntazo, con un tiro o con una descompensación cardíaca, porque es una persona mayor. Lamentablemente sí, podría haber ocurrido. Gracias, Pedro. Te mando un abrazo para otro del equipo y gracias por estar siempre. Un abrazo. Hasta ahí.